Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Saludos a todas las personas que nos están sintonizando en cualquiera de nuestras radios comunitarias aliadas o a través de los diversos canales en la web. Yo soy Elena y les doy una afectuosa bienvenida a nuestro segundo programa, donde lo popular y lo digital entretejen una red fuerte de protección y seguridad. Y bueno, gente, continuamos con la temática central de este programa. Estoy segura que al terminar de escucharlo, ustedes van a correr a descargar esta aplicación celular. Van a estar con esa curiosidad de poner en práctica estos conocimientos. Pero antes, necesito que hagan memoria y recuerden cuál es la contraseña que utilizan para la red social de su preferencia. Y después, preguntémonos si utilizamos la misma contraseña en la cuenta de TikTok o en un correo electrónico o quizás la banca en línea. Y creo que ya se imaginan por dónde va la cosa. A este punto es evidente que lo que trato es hacerles conciencia a crear diferentes contraseñas difíciles de adivinar. Es decir, no sería nada seguro utilizar nuestra fecha de nacimiento o elegir el nombre de nuestra abuela Panchita. Esto con el fin de proteger nuestra información en internet, ¿verdad? Cada contraseña tiene que ser diferente a las demás. Y así, si perdemos alguna, solo perdemos el acceso a una cuenta en específico. Consejo digital. Utiliza la frase de una canción o un conjunto de palabras que juntas nos recuerden algo gracioso. Por ejemplo, bueno pues, aquí donde la mula botó Genaro, compa. Y bueno, es importante recalcar que hasta ahí no es suficiente. Nuestra contraseña no solo debe ser larga, sino también una mezcla de letras mayúsculas, minúsculas, símbolos y números. Un buen ejemplo muy interesante podría ser una contraseña en una lengua ancestral. Por ejemplo, ama, mawen, kurpil, que significa comemos mucho maíz en lenca. La tarea sería asignarle a cada letra un símbolo o número, y de esta manera construir un mensaje en el que solo usted conozca el significado. Si continuamos con el ejemplo de Ama Mawen, podríamos comenzar a crear una tabla donde sustituyamos la letra con un número o símbolo. Por ejemplo, a la A le podríamos otorgar el 0, a la M el numeral, a la W un signo de porcentaje, a la E podría ser el 3 y a la N la Z. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería 0, numeral 0. Esto como Ama. Mawen quedaría como un símbolo de numeral, 1, signo de porcentaje, 3 y Z. Entonces, definitivamente la contraseña queda complicada, ¿no? Y como sabemos que hay contraseñas que no se pueden memorizar, lo aconsejable es guardarlas en un lugar seguro. KeePass es un gestor de contraseñas gratuito y de código abierto, que guarda y nos ayuda a administrar nuestras contraseñas. Y sí, no tienen excusa para no instalarla. Por los momentos sigue disponible y actualizada para versiones como GNU Linux, Windows, MacOS, Android y F-Droid. A ver, imaginémoslo de esta manera y exageremos un poco el escenario. Tenemos una caja fuerte en un lugar secreto y muy seguro. Dentro de la caja encontramos diversas llaves, como la de la cajita donde guardamos los ahorros, o la llave de la bodega donde se almacenan los granos básicos, o la llave de su negocio en el mercado. Estas serían las equivalentes a sus contraseñas. Pero claro, para abrir esa protectora caja fuerte, tendremos que recordar dónde guardamos la llave principal, es decir, nuestra contraseña maestra. Así que solo memorice dónde guardó la llave principal y listo, tan fácil como eso. Y por fin llegamos a ese momento que estábamos esperando. Nuestro técnico y cerrajero Francisco nos va a explicar cómo podemos instalar esta aplicación en nuestros celulares o en nuestra computadora. Pues mire, señito, esto es facilito. Lo primero que tiene que hacer es que una vez instalada la aplicación en su celular, inventarse una contraseña maestra que sea original y fuerte. Algo así como la mototaxi bailarina de Occidente. Una vez usted tenga esa contraseña, pues esto le va a permitir como abrir la caja donde tiene todas las demás contraseñas que usted necesita. Luego guárdela. Y recuerde en qué lugar de su teléfono o computadora la almacenó, porque si no ya no hizo nada, ¿verdad? Es como que haya perdido la llave. Ahora, busque su teléfono y siga los siguientes pasos. Primero, exija la opción crear. Ahí usted puede observar una pantalla que dice ingrese contraseña de base de datos. Y bueno, ahí pone usted su contraseña maestra. Después, ahí mismo, le da aceptar y cheque. Ya, ya lo hizo, ya estuvo. Después de haber creado satisfactoriamente su contraseña maestra, que es como una caja que tiene todas las llaves adentro, pues entonces usted solo llena esa caja con todos los demás passwords o contraseñas que usted necesite. Si usted necesita contraseña para el banco, pues lo pone ahí. Contraseña para su Facebook, lo pone ahí. Contraseña para lo que usted quiera, usted lo pone ahí. Y también le recomendaría crear una copia de seguridad. Por si le roban el teléfono, se le cae o se le llena de virus la computadora. Le diría que lo guarde en una USB. De esa manera, usted lo guarda en un lugar seguro, en su casa. Otra recomendación sería de que usted imprima una hoja y detalle ahí dónde guardó su USB. Usted sabe, de manera oculta, ¿verdad? Y de esa misma manera, usted puede describir cuál era su clave maestra. Claro, no vaya a escribir en el papel su clave maestra. Describa qué podría ser su clave maestra de una manera en que solo usted podría recordarlo en caso que se le olvide. A la contraseña, digamos, la mototaxi bailarina de Occidente, agréguele caracteres, minúsculas, mayúsculas e intercambie las letras por números en donde solo usted sepa qué significa ese palabrerío que parece más nombre de un remedio o un conjuro mágico, pero esa es la manera en que nadie más le va a encontrar su password. Y listo, guárdelo en un lugar seguro. Es importante mencionar que con Keepass también podemos generar contraseñas seguras, en lugar de tener que inventarnos contraseñas largas y complejas continuamente. Como un consejo, podría mencionar que al momento de guardar nuestra base de datos, podemos darle al archivo un nombre ingenioso para que no sea tan obvio que contiene nuestras contraseñas. También podemos cambiar la extensión del archivo para ocultarlo mejor. Y como nos imaginamos que tienen el entusiasmo y las ganas de aprender nuevos conceptos, en esta sección les traemos el diccionario digital. Tecnologías libres son aquellas que no precisan de autorización o licencia para su uso. Más bien, pertenecen a la sabiduría y cultura popular, propias de la ciudadanía, que es quien las utiliza y explota en su propio beneficio. El trabajo con estas soluciones es más frecuente, precisamente porque no dependen de ningún factor económico ni político que las prohíba, y en muchos casos se convierten en la única posibilidad de desarrollo. Y con esta sencilla explicación cerramos nuestro programa Tejedoras Digitales. Agradecemos su escucha activa y les invitamos a compartir estos conocimientos para continuar entretejiendo saberes en colectivo. Un hilo más otro, hacemos una red de protección y seguridad digital. Hasta la próxima.